Algo importante para ustedes, queridos amigos. ¿Qué sabes acerca del desdoblamiento astral, de la relajación, la concentración, la psicología práctica? Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos permanentes. La ubicación es Peñón 0318. Clases, lunes y miércoles a las 20 horas. También en la Villa Puente Alto, ubicada en Joaquín Palacio, sede comunal, lunes y miércoles a las 20 horas. También Avenida Gabriela, Villa San Patricio, Ejército Libertador, con Miguel Ángel. Los temas, te los mencioné, ¿verdad? Desdoblamiento astral, relajación, concentración, psicología práctica, misterios de la vida y la muerte, vidas anteriores y reencarnaciones. Son grandes temas relevantes para tu crecimiento personal. ¿Quieres acceder a los cursos que son absolutamente gratis? Llama ahora, en este momento, al 842-5010. Anótalo, 842-5010. Una vez más, 842-5010. O bien el 57233326, de nuevo 57233326. Página web gnosisnuevaera.com. Atento, www.gnosisnuevaera.com. Sigue también en Facebook, busca en Gnosis Nueva Era como grupo de Facebook. Centro Cultural Nueva Era te invita a sus cursos gratuitos para ti, para tu desarrollo personal, para que abras la mente. No mañana, ahora. Llama en este instante, 842-5010.